La historia de la radiodifusión en la provincia de Tucumán nos muestra datos más que interesantes para ser analizados e investigados. Como en otros tantos sitios del país y el mundo, la radiotelefonía de aquellos años nace por el deseo de investigación de jóvenes radioaficionados que, a pesar de la precariedad de los medios de que disponían, se lanzaban a la aventura de experimentar en aquel nuevo medio de comunicación que se iba transformando en una verdadera revolución. De todos aquellos personajes de la sociedad tucumana, se destaca el nombre de Ricardo Frías, un joven estudiante que se traslada a Buenos Aires para estudiar abogacía y entra en contacto con quienes fundarían poco tiempo después el Radio Club Argentino, fundación de la que también participaría. Y es precisamente Frías quien, al regresar a la provincia de Tucumán, comenzaría a realizar las primeras pruebas de radiotelegrafía desde el Colegio Sagrado Corazón, junto al sacerdote lourdista Juan M. Case, las que finalmente terminarían siendo las primeras del noroeste del país. De esas primeras experiencias, realizadas el 29 de junio de 1919, y de ese ferviente entusiasmo, nacería el Radio Club Tucumán, y posteriormente, la primera emisora de radiotelefonía Tucumán. Señoras y señores, esta semana charlamos sobre la historia de la radiodifusión en la provincia de Tucumán. Soy Daniel Camporini y les invito a realizar un viaje en el tiempo al Jardín de la República, aquí, en Historias de Radio. Solo dormir, verme borrar, una historia me recordará, vivo. Veo el campo, el fruto, la miel, y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré. Ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. En la noche del 1 de septiembre de 1923, en la calle Sarmiento número 65 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, inaugura sus transmisiones la primera broadcasting que tuvo Tucumán y el noroeste argentino, que emitía desde el salón de actos de la Biblioteca Sarmiento, ubicado en la planta alta y lujosamente decorado. Este servicio de broadcasting mantuvo en forma regular sus transmisiones, iniciadas a las 22 horas, con un programa de 2 horas de transmisión. Antes y después del horario de transmisión, estos pioneros de la radiotelefonía incursionaban también con estos mismos equipos, pero ya como radioaficionados. La broadcasting, instalada por el Radio Club de Tucumán en la Biblioteca Sarmiento, era tan notable que la prensa nacional la elogiaba calurosamente. Su transmisor provenía de la industria nacional. Había sido fabricado en los talleres de la compañía Radiotelefónica Argentina y vendido por la Casa Guerrero y Gache de la Capital Federal. El lujoso salón, que hacía las veces de estudio, estaba ubicado a 75 metros del transmisor y fue totalmente tapizado para mejorar el sonido, inaugurando sus transmisiones experimentales en junio de 1923. Una comisión especial compuesta por los señores Ricardo Frías, Alberto González Hacha y por el doctor Ricardo Bascari habían tenido a su cargo la instalación de la estación y el montaje de los aparatos. Todas estas experiencias y trabajos de estos pioneros han sido considerados desde siempre como experimentales, pues esa emisora pionera de la Biblioteca Sarmiento nunca recibió un permiso oficial de transmisión. El 29 de noviembre de 1928, Avelino Muñoz Aldao y Alberto González Hacha ponen en funcionamiento la que sí iba a ser considerada como la primera emisora de Tucumán, que se llamó Tucumán Broadcasting, luego identificada con la sigla LB7 y el nombre de Fantasía de Radio Tucumán. La temperatura actual en Tucumán, 21 grados, 2 décimas, la visibilidad 3 kilómetros, la humedad relativa del aire es del 95%, la presión atmosférica 964,8 hectopascales, el viento sopla del cuadrante sur a 7 kilómetros la hora, el cielo está cubierto con lloviznas. 0:03 en todo el país, hasta aquí las noticias. Cadena 7, 24 horas, noticias. Desde Tucumán, AM930, LB7, Radio Tucumán. Estamos compartiendo clones y la noche. Esto se dio en un local dedicado a la venta de equipos radioeléctricos, ubicado en la calle San Martín al 700 de la capital provincial. Esa emisora transmitía en horario discontinuo, como muchas otras lo hacían en Capital Federal, hasta que los horarios se fueron ampliando. Tiempo después, esta emisora es trasladada a otras instalaciones, y finalmente instaló sus estudios en la calle Mendoza 273, donde funcionó hasta nuestros días. Las costumbres en Tucumán fueron cambiando lentamente, porque ya tenían una radioemisora para informarse, entretenerse y escuchar música. LB7 fue la única emisora hasta que en 1937 surge LB12, Radio Aconquija, fundada por Alberto y Enrique García Hamilton y Juan Carlos Guliot, que instalaron a la radioemisora con muy buenos equipos, en la calle Mendoza 558, y 4 años después, el 3 de enero de 1941, la trasladaron a una mansión de 2 pisos en la calle Rivadavia número 120, que era un verdadero lujo. Allí instalarían equipos modernos, un servicio informativo con noticias proporcionadas por el diario La Gaceta, un cuerpo de locutores excelente, una programación con todos los géneros de música popular y clásica. Esto la fue ubicando como una emisora importante en su carácter regional y en años posteriores reconocida como una de las más importantes del interior del país. LB12 Radio Aconquija funcionó hasta febrero de 1947. Ahí se produce un hecho inesperado, cuando el gobierno de Perón comenzó a realizar una reestructuración de los medios de comunicación y casi la totalidad de las emisoras pasaron a ser administradas por el Estado. Radio Aconquija suspendió sus transmisiones y las reanudó el 4 de octubre con una nueva denominación, LB12 Radio Independencia de Tucumán, nombre que se prolonga hasta nuestros días. Como emisora estatal, funcionó hasta que el 28 de octubre de 1983, por licitación, pasó a manos privadas. Esta radio tuvo en aquella casona de Rivadavia 120 un salón auditorio donde se hacían las transmisiones musicales que llevaban gran cantidad de público. La radio tenía ese atractivo que permitía a la gente ir a la emisora para ver y escuchar a sus ídolos. También LB12 se caracterizó por sus transmisiones deportivas, un muy buen servicio informativo y porque el alcance de su potente transmisor le permitía llegar no solamente a la región noroeste del país, también a Bolivia, Chile, Paraguay y algunas provincias más hacia la zona del litoral, como Chaco y Corrientes, por ejemplo. En esta hora en que despierta nuestra voz, la cuna bendita en que naciera la libertad de la patria, LB12, Radio Independencia de Tucumán, eleva su anhelo en oración. Señor, la noche quedó atrás y despierta el día lleno de esperanzas misteriosas. Se esfuman paulatinamente las estrellas, amigas del que sueña, y ya tendremos a la vista la explosión insinuada y gloriosa de la aurora. Gracias, Señor, por este amanecer que marca la alegría recién nacida de esta esperanza de querer hacer. En este nuevo día se pondrán de pie todos tus hijos de esta patria de grandes para enriquecerla con su esfuerzo fecundo. Gracias de todo corazón por permitir y apoyar este esforzarnos con vistas a lo que todos y cada uno podremos poner para dignificarla con nuestra propia dignidad. Dignidad acrisolada en los hechos de cada momento y no en palabras huecas de quien no puede demostrar en azul y blanco lo que dice sentir por esta madre que lo merece todo de todos y cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, por poner la sonrisa en los puros labios de nuestros niños, esperanza viva del Tucumán anhelado, construido por cada habitante de este hermoso mundo nuestro. Señor, que nos has hecho llegar al principio de este día, fortalécenos con tu virtud y con tu fuerza para que la espera de nuestras aspiraciones no desgaste la esperanza de ver cristalizadas en realidades que canten tu grandeza y nos permita decir con el salmista. Luego de un cambio de propietarios, en el año 2006, LB12 Radio Independencia dejó la casona que había sido de una importante familia de Tucumán, que no era otra cosa que un edificio acondicionado para radio, como ocurrió con la mayoría de las radios en el país. El de LB12 tenía estudios con un tratamiento acústico, los pisos estaban alfombrados, en la planta alta la casona se coronaba con vitrales que eran de una gran belleza. En noviembre de 1948 surge la tercera emisora de onda media, que fue LW3, Radio Splendid de Tucumán, integrante de la red de emisoras Splendid, RADES, una de las tres cadenas más importantes que tuvo el país, cuya cabecera era la de LR4 Radio Splendid de Buenos Aires, una emisora prestigiosa durante muchos años. LW3, Radio Splendid de Tucumán, tuvo por sede inicial la planta alta de LB12 Radio Independencia. Como las dos eran administradas con participación estatal, compartían la discoteca y otras dependencias. Luego de un breve periodo de tiempo, LW3, Radio Splendid, se trasladó a su propio local construido expresamente en la calle Mendoza 225, que tenía un moderno auditorio con 200 butacas tapizadas, pisos alfombrados, un escenario con cortinados de terciopelo, micrófonos colgantes para dar facilidad a la transmisión de orquestas, y LW3 se convirtió así en una emisora popular. La gente compartía sus programas. Un programa de esa época, que todavía se transmite en la provincia, era La Hora Italiana, conducido por el locutor Martino Di Benedetto. En 1955, al producirse la llamada Revolución Libertadora y el derrocamiento del gobierno peronista, el nombre de LW3 Radio Splendid de Tucumán es cambiado por el de LW3 Radio Congreso, aunque luego retornó a su antigua denominación de Splendid. Informa Splendid. Inesperadamente, el 20 de julio de 1979 cesó sus transmisiones por disposición de las autoridades del momento. LW3, Radio Splendid, era ya una emisora con problemas económicos y directamente se la cerró. Uno de los problemas, según se afirmó, era que tenía sus transmisores obsoletos. Lo curioso era que estaba administrada por el Estado y en lugar de ayudarla la cerraron. Sin embargo, esto no era tan así, pues con esos mismos equipos saldría al aire una nueva emisora estatal. El 9 de julio de 1966 es inaugurada LRA15, Radio Nacional San Miguel de Tucumán, en coincidencia con los festejos del sesquicentenario de la independencia argentina. Ese día coincidió con la inauguración del Canal 10, la primera televisora de Tucumán. Radio Nacional comenzó sus transmisiones con estudios y planta transmisora en el mismo lugar, no como las otras que tenían la planta fuera de la ciudad. Estaba ubicada en el Camino de Perú. En esa época eso era aún zona rural y ahí funcionó hasta 1973, cuando los estudios fueron trasladados al cuarto piso de la Casa de la Cultura, lo que significó un gran adelanto porque las instalaciones eran construidas especialmente y esto sirvió para tener mayor contacto con el público y afianzó con el nuevo equipamiento la difusión de sus programas, que llegaron a tener un alto porcentaje de audiencia. Nacional fue una emisora muy requerida por el público. Así se hicieron gestiones y se logró que se habilitara esa filial céntrica. Radio Nacional afianzó el interés de los oyentes por la música clásica. Tenía extensos segmentos de todos los géneros clásicos. Transmitía los conciertos del Teatro San Martín. Tenía programas culturales, educativos. Tenía intercambio con emisoras extranjeras para la divulgación científica y cultural. Por ejemplo, con Radio Nederland, la RAI de Italia, Radio Nacional de España y Radio Suiza Internacional. En 1978 renovaron su equipamiento y fue la primera emisora de Tucumán en poseer una emisora de frecuencia modulada. En 1985 apareció en el espectro radioeléctrico Radio El Clavillo en la ciudad de Concepción, que fue la primera radio de onda media en el interior de la provincia y tuvo un destacado cuerpo de jóvenes locutores que después desarrollaron sus actividades en otros medios, pero por distintos problemas tuvo una corta vida. Por último, en la onda media también apareció Radio 21, AM 1440, con estudios en Yerbabuena, siendo una de las pocas estaciones que presenta programas en idioma quechua. Dentro del espectro radiofónico de Tucumán hay que señalar que el 15 de septiembre de 1989 se inauguró la estación de frecuencia modulada de la Universidad Nacional de Tucumán, que inició tímidamente con un equipo transmisor, antenas, construidos en la universidad. Esto es un mérito muy grande de técnicos y profesores y después está la oleada de emisoras de FM que cubrieron todo el ámbito del dial en la provincia como en otras partes del país. Indudablemente, la FM produjo un cambio. Los oyentes se repartieron, las emisoras que se tomaron con seriedad su labor, adquiriendo equipos adecuados, con personal idóneo y con equipos ajustados, siguieron adelante y cumplieron su rol importante porque sirvieron para que la audiencia tuviera más opciones. En 1985, LB12, que ya tenía una frecuencia modulada, inició las transmisiones en estéreo, y ese fue el gran salto en calidad, que otras emisoras después imitaron, pero en ese momento era una novedad y tuvo excelente respuesta por parte de la audiencia. LB12, Radio Independencia, frecuencia 590 kHz, onda media, estudio Rivadavia 120, San Miguel de Tucumán, República Argentina. Esta es otra producción de Silva Hermanos Publicidad, 9 de julio 62, Concepción. Radio Dinámica. Hasta aquí el programa de esta semana. Nos volveremos a encontrar, si usted así lo dispone, dentro de 7 días con un nuevo relato. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar.